No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Si te dieran elegir entre ganar un sueldo alto, pero más bajo que el de tus compañeros, o ganar un salario más bajo, pero más alto que el de tus compañeros, ¿qué elegirías? Esta pregunta se le realizó a un grupo de personas dentro de un estudio de Harvard, y muchos de ellos no supieron qué contestar. Sin embargo, cuando se les hizo la misma pregunta, pero la elección ahora consistía en el número de días de vacaciones, la mayoría de inmediato eligió tener un periodo más largo de vacaciones, aunque las del resto de sus compañeros fueran más cortas. Las experiencias son menos sujetas a las comparaciones que las cosas materiales. Por ejemplo, ¿cómo cuantificas los momentos de gozo y convivencia que puedas tener en tus vacaciones? No es tan sencillo. Es por eso que el psicólogo Thomas Hilovich nos da otra de las razones por las cuales es mejor invertir en experiencias que en posesiones. Las comparamos menos. La mayoría de las personas buscamos ser felices. En esa búsqueda, invertimos tiempo, dinero y energía. Es así que una vez que logramos cierta estabilidad económica, por lo general compramos cosas. Bolsas, libros, zapatos, relojes, juguetes, ropa, iPads, bueno, quizás hasta una casa. Y ahí, en la primera noche, nos sentamos en el sillón de la sala, sonreímos y exhalamos con orgullo. Sin embargo, los días pasan y la costumbre también se instala en el nuevo hogar. Comienza a sustituir a la dicha por esa vieja sensación de «no es suficiente, algo me falta». Entonces nos cuestionamos si seríamos más felices quizá con un trabajo de mayor prestigio, con una casa más grande o un coche más lujoso. Sucede que las posesiones, las cosas, se convierten en una extensión de nosotros mismos. De la misma manera que el niño de 2 años exclama «mío» cuando le quitan un juguete que él considera parte del mismo. Las posesiones las utilizamos para mostrarnos a nosotros mismos y a otros quiénes queremos ser y cómo deseamos ser vistos, por lo que nos hemos vuelto una sociedad centrada en cosas más que en las personas. Lo que intriga es ver que distintos estudios confirman que el bienestar no aumenta en proporción a las posesiones que acumulamos. El día de ayer abordamos cuál era la primera razón por la que es mejor invertir en experiencias que en posesiones, de acuerdo con el psicólogo investigador Hilovich. Hablábamos de que la experiencia forma parte de nuestra identidad. Es decir, rápido nos acostumbramos al nuevo reloj o al nuevo celular que en su momento nos causó un determinado placer. A ese placer pasajero, la doctora Elizabeth Dunn lo bautizó como charcos de placer. Bueno, hoy veamos cuáles son las otras razones. Bueno, la anticipación cuenta. La anticipación es importante. Todos los planes previos a una aventura, un viaje, un concierto, una fiesta, nos llenan de emoción y de alegría. Lo mismo nos da recordarlos días, meses y años después. En cambio, con las posesiones, al anticiparnos a la compra de algún bien material, lo que nos da es impaciencia y, con el tiempo, olvido. Y otra de las razones es que las experiencias son pasajeras, lo cual es bueno. Cuando compras algo, también compras el remordimiento y la preocupación de cuidarlo, de que no te lo roben o maltraten. Incluso, hasta te das cuenta de que no te da la satisfacción que prometía. Eso no sucede con las experiencias. Como sabemos que son cortas y pasajeras, las valoramos más en el momento, y los recuerdos con el tiempo aumentan su valor. Así que, para concluir, viajar, convivir, aventurarte a experimentar cosas nuevas son la mejor forma de invertir en tu felicidad. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con Gaby Vargas.